Que me engaña, que me engaña. Nada más mirarte a los ojos supe que me engaña, que tú me engañas. Tan, tan, tan, taro, tan, taro. Olé, olé, olé, olé. La vida se ha propuesto engañarme y maltratarme como un huete sucio y abandonado. Por más que quiero, yo intento buscarte, pero presiento que te has ido de mi lado. ¿Dónde quedaron aquellos besos? ¿Dónde viajó y el cariño? Amor de medianoche, son tus besos apasionados. Recuerdo cuando éramos niños y no hay y solo niños. No ve. Y tengo momentitos locos y cuando me quedo solito tengo y tengo yo momentitos locos. Si escucho tus pasitos, que me contento yo poco a poco. Si escucho tus pasitos, me contento yo poco a poco. Que yo vivo penando por un querer. Yo vivo penando, no sé qué hacer, olé. No sé qué hacer, no sé qué hacer, ay. Yo vivo pena, ay, por un querer, olé. Y no sé cómo voy a decir que te venga a mi vera. Y no sé cómo voy a decirte. Y solo dice que de irte. Y como yo no hay quien te quiera. Y solo dice que de irte. Como yo no hay quien te quiera.